Crea. 2. Imagina de antemano. Imagina el porvenir, que con bases y sustento da muestra de tu fluir. Sumérgete en lo que fluye. Sumérgete en tu pensar. Sumérgete en los proyectos y el proyectar. Piensa tu conciencia, consciente tu pensar. Reinventa situaciones, reinventa tu mirar, reinventa los caminos que al siguiente puerto has de arribar. Con bases y sustento das muestra de tu lograr. Más allá del discurso, más allá del parlamento, el tono, la voluntad, el concretar. Fluye tu mente en los fondos y en las formas, para formar lo plasmado en el fondo y en tu pensar. Has caminado multitudes, has caminado entre descansos sin parar. En el camino te has reinventado una y otra vez, mudando el conocimiento y la piel. Hay quien despliega su labor en lo físico, hay quien despliega su labor al pensar. Hay aquellos que misturan ambos, que la buena labor con creces ha de redituar. Piensa tu conciencia, consciente tu pensar. Que fluya tu mente en los fondos y en las formas, para formar lo plasmado en el fondo y en tu pensar. Más allá del discurso, más allá del parlamento, el tono, la voluntad, el concretar. De cabo.